Tef, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se va? Bien. Me imagino que conforme con, por lo menos, con la presencia de gente multitudinaria que hubo, ¿no? Sí, la verdad que conforme con todo. La verdad que estoy muy conforme con todos. Creo que fue una fiesta realmente muy buena, desde el clima, la organización, gente, digamos, cómo se desarrolló todo. Sinceramente, sí, estamos realmente complacidos. Me parece que una de las cosas más impresionantes ha sido la presencia de dos o tres artistas, porque lo sumamos a Jairo, ¿no? Y los otros también muy buenos, pero todavía no con el renombre. Creo que la presencia de estos artistas nacionales, como Pintos, como Soledad, le dieron o ayudaron, ¿no?, a este marco, ¿le parece a usted? Discúlpeme que no lo escuché porque justo tenía una llamada entrante y habló algo de Jairo. Sí, le decía que la presencia de dos o tres figuras nacionales destacadísimas seguramente contribuyeron a este éxito, ¿no? Sí, la verdad que sí. Como decíamos, la presencia de Jairo, de Canto Cuatro, fueron dos noches muy buenas y de un folclore de excelencia, ¿no? Ni hablar de los artistas regionales y locales que nos acompañaron en todas las noches, el municipal, bueno, y todos los bares que estuvieron abriendo el escenario. Y bueno, la noche de Abel Pintos y la noche de Soledad realmente fueron excepcional, ¿no?, en cuanto al público y bueno, la excelencia del show. Tef, una sola observación, escuché de algunos vecinos que estuvieron, por lo menos las noches que concurrió más público ahí al escenario mayor, ¿no?, de que quedaban, los que no habían pagado entrada quedaban muy lejos, porque el predio quedaba, o sea, que terminaban las sillas y el cercado perimetral, ¿no?, alejaba demasiado a los vecinos de poder ver el espectáculo, digo, no sé. ¿Estamos hablando de la platea? Sí, estamos hablando de la gente que miró de afuera, ¿no?, de fuera de la cancha y que le quedaba muy lejos. Sí, la verdad que, a ver, en festivales de este tipo y en recitales de este tipo, la gente que pagó entradas obviamente tenía una vista excepcional, eso fue muy bien cuidado. Para la gente que estaba lejos, lo que se hizo fue poner una pantalla de 3x6, que es una pantalla de dimensiones grandes, como para que pudieran ver los detalles, ¿no?, expresiones de cara y todas estas cuestiones que lejos no se ven. Veían la parte general del show y había dos pantallas, uno en fondo del escenario y uno detrás de la torre de control, como para que pudieran ver de todos lados. Yo creo que no en todos lados se da, y eso hay que apreciarlo, la verdad que pensamos en eso. Esa es la respuesta que puedo darla, sinceramente. Yo creo que sí, yo estuve recorriendo todo el predio y se veía. O sea, no obviamente como sentado en la platea, claro. Se podía, el sonido fue excelencia, digamos, son shows musicales más que nada, no son show visuales, pero más que nada, sí, espectáculo, el show, creo que lo escuchaban hasta Viedma y el Cóndor, la espectacularidad que tiene el sonido, sinceramente, en ese sentido, creo que no nos pueden dejar. Por ahí sí, que bueno, que la cara de Abel o algún gesto o de Soledad o de cualquiera de los artistas principales, que creo que la gente se debe estar refiriendo a eso, y sí, a veces... No, porque también se hablaba de la posibilidad de haber vendido un poco más de entrada, haber metido más sillas adentro, que había lugar, porque sobraba lugar en el predio, podía haber sido, digo, ¿no? No, también me parece que es el segundo año en el lugar ahí, me imagino que todo claro, se está experimentando, ¿no? Es el primero de experiencia en esta ubicación. Está bien. Se está experimentando, así que... El año pasado fue a mitad de cancha, o sea, claro. Este año no nos permitieron poner el escenario a mitad de cancha, y ahí sí se veía, ¿no? De todas formas, tuvimos en cuenta que era un espectáculo de toda la cancha, por eso las dimensiones del escenario, que fueron muchísimo más grandes que el año pasado, un escenario de 30 metros de ancho, que se da en muy pocos lugares, y bueno, y las dos pantallas de... Bueno, son dos críticas no, no, por eso observaciones me parece, ¿no? Claro, va a tenerlas en cuenta, ¿no? ¿Y qué dicen los la gente que estaba en la muestra, que tenía sus puestos ahí? ¿Cómo le fue comercialmente a quienes estaban ahí, artesanos y comerciantes? Yo sinceramente estuve los últimos 4 días al mayor y no he recorrido demasiado los puestos los últimos 4 días, pero en los primeros las ventas están muy bien, algunos bien, otros mal. Nunca nos van a decir la verdad. Sí, es sí. Real. Pero sí. Mucho movimiento ahí y la gente se la veía consumiendo todo, así que yo creo que unos más, otros menos, han trabajado mucho. ¿Va a seguir por unos días más? ¿Van a seguir los puestos por unos días más, como otros años? No. Nunca. Esto de que siguen varios días más es un mito realmente. Eso fue antiguamente, ahora los puestos ya terminaron a las 2 de la mañana, se cerró todo y ahora ya se está desarmando. Y para el municipio de Tef, ¿cómo cierran los números? ¿Cierran bien? ¿En qué sentido? Estaba dentro de lo previsto, las entradas, porque le aprovecho de preguntarle, la recaudación de adentro de la cancha, me imagino que es para sostener de alguna medida las contrataciones de los artistas, ¿no? Exactamente. Bueno. Si usted me pregunta desde el punto de vista económico, no. O sea, no se cubre porque es una fiesta demasiado grande y demasiado costosa. Uh-huh. Esto nos ayuda muchísimo, obviamente, que también la apuesta de la venta de los puestos comerciales y la venta de... la parte gastronómica, o sea, la venta del lugar, del espacio físico, ¿no? Uh-huh. Obviamente que no se cobra entrada, eso es de público conocimiento, pero bueno, o sea, económicamente no cierra la fiesta. Uh-huh. Sí tratamos año a año de que cierre cada vez más, de que la gente apueste en la fiesta porque sabe que va a vender y sabe que va a... Empezamos cobrando desde muy poco y estuvimos subiendo con... lo que el Consejo Deliberante nos permite, digamos, ¿no? Pero, no, y el otro punto, bueno, muy, como le dije, muy complacido por lo que fue la fiesta, o sea, no solamente en cuanto a la calidad de gastronomía, de artesanos y demás, sino a la calidad, a lo que pasó dentro, o sea, fue una fiesta segura, fue una fiesta limpia, que se desarrolló bien, o algunos el tránsito por el tema del corte de puentes, uh-huh, algunos días, pero ya le digo, bien, uh-huh, sinceramente muy bien. Está bien. Tef, y sobre la localización futura de la fiesta, hay un proyecto de llevarla a la zona de trenes, ¿cómo va eso? ¿O se va a optar definitivamente? ¿Me escucho? Una cuestión legal, más que nada, tiempo en que bueno, me están taladrando con el otro teléfono. Uh-huh. Bueno, dígale que esperen un poquito. En cuanto al tiempo que se tiene la concesión, o sea, se van renovando con muy poco plazo, entonces es el inconveniente. Uh-huh. Yo sueño con que la fiesta tenga un predio definitivo, uh-huh, soy sincero. ¿Pero ese predio es el de la zona ahí de trenes o no? De ferrocarril, sí. ¿Sí, no? Sí, bueno. El ferrocarril. Bueno. Ojalá, uh-huh, ojalá. Bueno, mientras tanto se va a seguir haciendo ahí en la zona del deportivo, ¿no? Sí, ya lo sabemos, aparentemente sí. Bueno. Año a año se va. Bueno. Ojalá que sí. O sea, es un lugar realmente que ha sido una buena elección. Uh-huh. Bueno, gracias por la comunicación y felicitaciones. La verdad que ha sido una fiesta hermosa, ¿eh? No, gracias a ustedes por ocuparse de siempre. Muchas gracias. Hasta luego, muy amable.